Bueno, hola otra vez y no quiero dejar de agradecer, ¿sí? Porque como se escuchó en esta mesa, nos sentimos solos, ¿sí? Por eso no quiero dejar de agradecer esta actividad, no quiero dejar de agradecer a los que están participando, ¿sí? Que refuerce esto la lucha que nosotros venimos manteniendo por justicia, ¿sí? Por pedido de justicia por nuestros hijos, porque como escuché también, ellos se lo merecen, sí, que lo hacemos por amor y porque se lo debemos, sí. A ellos le cortaron la vida, en el caso de Matías, con 19 años, le interrumpieron la vida cuando recién estaba empezando. La reseña que hicieron respecto a Matías estuvo bastante clara, bastante ilustrativa de lo que hizo Méndez, de seguirlo, patearlo en el piso, después de dispararle a 1,20 m. Y eso fue la etapa, digamos, de judicial, ¿sí? Después para la familia empezó una lucha contra el poder judicial, ¿sí? Contra las oficinas. Recuerdo que al segundo día de que Matías fue asesinado, me acerqué con la mamá de Matías, que hoy no está, a hablar con el juez, ¿sí? A ver qué tenía para decir. Y recuerdo que el hijo de puta, sí, lo voy a decir así, dijo: "Yo no les voy a permitir a ustedes que me vengan a cuestionar", ¿sí? Así arrancó. Entonces, le duró poco el discurso porque nos calentamos y lo mandamos a la mierda, ¿sí? Pero después, con el tiempo, ¿sí? El secretario del juez, ¿sí? En la etapa de instrucción, resultó ser que uno de apellido Ronda, secretario del juez, escribió la instrucción, la causa, y el que la defendió era el hermano de él, ¿sí? O sea, se apartó para que el otro siga, continúe con el trabajo de él. El secretario escribió lo que quiso, por suerte, en Neuquén se cambió el Código Procesal Penal en el 2014, a Matías lo mataron en el 2012, y logramos la participación de la gente de la ciudad, los ciudadanos, y que yo creía que, bueno, resultó bien el juicio porque fue bastante transparente. Transparente en el sentido de que los 12 jurados, por unanimidad y en poco menos de 2 horas, resolvieron la culpabilidad de Méndez, ¿sí? Quedó claro todo lo que pasó, quedó muy claro. Así como dice, no me acuerdo cómo se llama la señora que viene de Santiago del Estero, pero que es importante un perito, ¿sí? Porque yo tuve que pagar un perito aparte, porque no confiaba en el perito de la policía. ¿Qué me iba a decir? ¿Sí? Lo que quisieran, cualquier cosa me iba a decir. Entonces tuvimos que hacer esta tarea de conseguir a alguien para que pudiera decir los hechos como habían pasado, ¿sí? De una manera neutral. Recuerdo que el perito influyó en el resultado, ¿sí? Del juicio, porque cuando el perito fue diciendo las cosas que le habían hecho a Matías, que había tenido una patada en la cabeza y que tenía marcado el pie en la cabeza y que coincidía con el calzado que tenía el policía, y le fuimos juntando todos los datos, ¿sí? Recuerdo que el jurado en un momento lo miró a Méndez mal, ¿sí? Como diciendo: "Encima lo fuiste a patear", ¿sí? Bueno, para nosotros resultó positivo el juicio, logramos la cadena perpetua, ¿sí? Logramos que este policía le dieran esa condena, la cual, bueno, duró poco porque en la etapa siguiente, que el Tribunal de Impugnaciones le bajó la calificación del abuso policial, ¿sí? Que hoy es la lucha, que sea el reconocimiento del abuso policial para que esto pueda cambiarlo, para que haya un precedente y aquellos que hacen este tipo de atrocidades con nuestros chicos vayan presos como corresponde, como la ley lo marca, ¿sí? Tuvimos todo tipo de trabas judiciales, como decía, desde la oficina judicial, desde el personal civil que trabaja ahí, que no es policía. Que decía: "Parece que no hay audiencia, parece que no notificamos a los testigos, parece que no nos dieron bien el número de los testigos". Claro, los testigos de la defensa, ¿sí? Nosotros, nuestros testigos, los trasladábamos nosotros, los llevábamos nosotros, porque no podía permitir, ¿sí?, que les pase algo, debido a que meses antes había habido un juicio con Brian Hernández, el cual también se logró una calificación de cadena perpetua y que también los jueces le bajaron la calificación sacándole el abuso policial. Pero en este juicio tuvimos un testigo que fue muy importante, Willy Gutiérrez, que al otro día de la mañana apareció muerto, ¿sí?, con 9 tiros de 9 milímetros, ¿sí?, por gente, sicarios, mano de obra, gente útil a la policía, ¿sí?, que en Neuquén esa persona vendía drogas, ¿sí? Siempre vemos que la policía y las cosas turbias están mezcladas, ¿sí? Nosotros entendemos que en Neuquén y en muchas partes, creemos que en Río Negro es mucho peor porque está mucho más a la vista lo que pasa con la policía, ¿sí? Realmente es desgastante, ¿sí? Es difícil, cuesta venir a contarles a todos una vez, dos veces, contarlo allá, contarlo acá, ¿sí? Es muy desgastante, es muy lastimoso, es muy doloroso para nosotros, ¿sí? Nos ponemos mal con el dolor de otro porque es nuestro dolor, lo sentimos, lo vivimos, ¿sí? Recordamos, vivimos momentos, es así para nosotros, ¿sí? Cada momento que tenemos que vivir esto es doloroso. Es muy difícil seguir después de que otra persona habla, de que yo ahora sigo porque me estoy descargando nada más, ¿sí? Eso es. Pero es muy difícil continuar cuando uno quiere decir muchas cosas y se te mezclan todas, ¿sí? Creo que lo más importante para mí hoy es haber conocido a esta gente maravillosa que tiene la misma intención que yo, ¿sí? Seguir hacia adelante con las causas, a pesar de lo que quieren hacer, de las intimidaciones, de las amenazas, de pararte con escopeta, de todo el circo que ellos arman, como decían, no tenemos miedo. No tenemos miedo y vamos a seguir. Es porque es muy importante seguir, ¿sí? La lucha que tenemos. La lucha que tenemos para nosotros, para mí, es parte de mi vida, es parte de lo que tengo que salir a hacer, ¿sí? Por Matías, porque se lo debo, porque se lo ganó, porque fue un hijo excelente, no porque no esté, ¿sí? Pero realmente uno tiene expectativas respecto a los hijos y él siempre las cubrió, ¿sí? Entonces, se lo debo, ¿sí? Se lo debo a él y también se lo debo a otros chicos que le puede pasar lo mismo, ¿sí? No estoy nada más por Matías, no, ya entendí que no lo voy a recuperar, ya entendí que esto cuesta mucho de superar, ¿sí? Pero también entendí que esto que está pasando hoy acá es importante, ¿sí? También entendí que tratar de generar algo es muy importante, ¿sí? Pero lo vamos a lograr en conjunto con otras personas que también han sufrido este dolor, con otras personas que también han perdido seres queridos y que también tienen la misma necesidad de hacer algo, ¿sí? Por eso agradecer que ustedes estén acá, agradecer a los familiares y amigos de Luciano y a todos aquellos que los acompañan a ellos, ¿sí? Me gustaría que esto se pueda continuar, que sigan sucediendo estas actividades, ¿sí? para que podamos sacar cosas en concreto y generar algún cambio o proponerlo al menos, ¿sí? Bueno, respecto a lo que decía de lo que sufre la familia y lo importante que es esto, es para que otras familias que le pase algo parecido tengan donde consultar, ¿sí? Tengan donde averiguar cosas, a quién preguntarle, cómo hacer las cosas, cómo seguir, qué hacer, ¿sí? Porque uno cuando le sucede esto queda nulo, ¿sí? No entiende nada, se terminó todo, se apagó la luz, ¿eh? Es complicado, no sé cómo decirlo, ¿sí? Pero realmente entiendo que Matías provocó salir a la calle, ¿sí? Porque sus amigos, sus amigas dijeron, no, tenemos que hacer algo, y se hizo, y se salió, y sin saber cómo, se salió. Y se logró dar vuelta a algo que era muy difícil, que era la versión oficial, ¿sí? En Neuquén, que era la de la policía, la de la comisaría del barrio, ¿sí? De donde sucedió esto. Que obviamente la versión oficial era de que Matías estaba armado, que lo había amenazado y que Méndez había sacado en defensa propia el arma, ¿sí? Por suerte logramos probar en el juicio que nada de esto era cierto, que era la fábula que él tenía para justificar su accionar. Y como decía, logramos dar vuelta, ¿sí? Que la gente entendiera la realidad de las cosas. ¿Cómo era? Que Matías era laburante. Matías laburaba conmigo y un chico que estaba con su novia discutió con un pibe, un cruce de palabras, y el tipo vino de la casa armado a cazarlo. Digo a cazarlo, ¿por qué? Porque le tiró 1.20 m de distancia de la espalda, dos tiros, o sea, le tiró 6 veces, pero ahí le dio uno en la espalda y Matías tenía su moto en marcha y pudo irse, y en el trayecto de que se iba le disparó otra vez, otro de los tiros le pegó en una pierna, ¿sí? La herida de Matías en la espalda dio en una de las arterias principales que pasa cerca de la columna y fue una herida de muerte, ¿sí? Incluso los médicos dijeron que era muy difícil que avanzara lo que él avanzó, hasta dónde llegó por el tipo de herida que tenía, ¿sí? Y no le alcanzó a este milico con dispararle a quemarropa, con querer asesinarlo, lo siguió, lo fue a cazar y le fue a patearlo en el piso. Porque así lo entiendo yo, delante de otros policías. Y nos encontramos en esa parte de la causa con que la fiscal, ¿sí?, de la instrucción, González Taguada, que, bueno, no sé si la habrán escuchado, pero ha participado en otros hechos más, en otras causas más, en la cual en Neuquén se pidió hubo un pedido de jury, de enjuiciamiento para González Taguada, del cual no le quieren dar lugar. Debido a que tiene varias causas en las cuales ha participado, y en la, por ejemplo, en la de Matías, partió la causa, ¿sí?, para que restarle la alevosía a Méndez, para que quede por un lado donde él le disparó y por otro lado donde estaban los otros policías implicados, ¿sí?, cómplices de no permitir ni siquiera la atención médica de Matías, ¿sí? Porque incluso eso sucedió, a los médicos los tenían a la ambulancia a un costado, lo hicieron esperar, la ambulancia se fue con las balizas apagadas. Entendemos que es por orden de la policía, no quiero creer que personal de una ambulancia se va a manejar de esa manera, ¿sí? Porque si no, estamos en riesgo todos, ¿sí? Por cualquier cosa pueden hacer lo que quieran con nosotros. Entonces, este personaje, González Taguada, fue parte de que nosotros partió la causa, la dividió, quiso restarle importancia a una cosa, a otra, pero es una fiscal de la provincia de Neuquén que fue premiada también, porque fue cambiada a otra ciudad, ¿sí?, en la cual después quería procesar a Relmu, ¿sí?, no sé si la conocen, Relmu Ñancu, por tirar piedra, por defender su tierra, con intento de homicidio, ¿sí? Y bueno, y esto de criminalizar la protesta para nosotros no puede existir, ¿sí? Quieren buscar la forma de que nos callemos y bueno, yo de mi parte creo que no lo van a lograr. Voy a salir todas las veces que tenga que salir a decir lo que tenga que salir y a decírselo a quien se lo tenga que decir, ¿sí? Porque no me como ninguna con ninguno. Ya entendí que la lucha, si no es del lado de la familia, si no es con la fuerza de la familia, no llega a ningún lado. Si no está la intención del lado de la familia, no se puede llegar. La familia es la que tiene que ser firme, tiene que ser fuerte y que tiene que seguir pensando en que la vida de esa persona que se perdió merece justicia. Entonces, creo que ahí radica todo lo que estamos acá, en que la intención que tenemos es de generar cambios, ¿sí? Es de que esto genere situaciones en las cuales podamos hablar, podamos conocernos, podamos abrazarnos, como dijeron por ahí, ¿sí? Porque somos hermanos en dolor, ¿sí? En angustias, en penas. Y es lo que nos une, ¿sí? Es lo que nos une y nos arrima y nos da la fuerza para abrazarnos, nos da la fuerza para acercarnos, nos da la fuerza para compartir y nos da la fuerza para ayudar, ¿sí? Porque nuestra intención hoy, de estando acá, ¿sí? Es que cuenten con cualquiera de nosotros, ¿sí? Y hablo por los demás, sin preguntarles, ¿sí? Porque creo que todos estamos acá por lo mismo, ¿sí? Es que si a alguien le pase algo, busque consejo, ¿sí? Que si a alguien le pase una cosa, que busque en distintos lados distintas respuestas, ¿sí? Que no hay que conformarse, porque a todos acá nos ha pasado que hemos caído en manos de alguien que nos ha hecho mierda, ¿sí? Nos ha frenado las causas, nos ha cajoneado, que no sabemos para quién trabaja, ¿sí? Nos enteramos cuando ya cagamos, ¿sí? Y no es así. Entonces, consejo, ¿sí? Buscar distintas opiniones, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguno te va a decir lo correcto, o dos o tres, y vas a resolver, ¿sí? Así que bueno, agradecer sobre todo la actividad, que estuvo buena, está muy buena, y que se sigan sucediendo. Muchas gracias. Gracias, César, por la lucha. Gracias. Sí, la mamá de Jonathan, de Rosario. ¿No? Párate, si podés. Dale. Bueno, soy María Elena, mamá de Jonathan. A ver. Ahí va, proba ahora. Bueno, el día... Mamá, toma. Está apagado. Bueno, el día... Domingo 4 de enero del 2015, siendo 3:15 de la tarde, en la calle San Martín y Saavedra de Rosario, hay un asalto en una juguetería donde, después de haber perpetuado el robo, un comando radioeléctrico sale a correrlo y agarra por la intersección de la calle Boulevard Segui hasta Ayacucho. Yo vivo a Ayacucho y Villar, en una cortada que da justo en la esquina de las dos avenidas. Una cuadra antes, el ladrón iba corriendo en una moto Sanelita 50, una moto chica, no lo pudieron alcanzar, que hoy no entendemos el porqué. El ladrón sale corriendo a pie y los policías lo salen corriendo en el comando. Cuando llega al lado donde estaba Jonathan lavando el auto, justo en la esquina de mi casa, con el hermano Leandro y mi sobrino Federico, el ladrón a la altura de ellos tira un tiro a los policías lo reprimen, le tiran un tiro en la pierna y el ladrón cae en la puerta de mi casa. Mi hijo y mi sobrino, que estaban de un lado lavando el auto, se meten adentro, alcanzan a meterse adentro. Y Jonathan, que estaba del otro lado del auto, jugando la alfombra, se esconde detrás de un árbol con textura muy delgada el árbol, cuando en ese momento viene corriendo otro comando y también un colectivo de la línea 133, donde viene en efectivo de la Policía de Acción Táctica, la nueva policía que había puesto la ciudad de la provincia de Santa Fe en ese momento. Se bajan los efectivos y empiezan a disparar, junto con el comando, donde dicen que fueron 20 tiros y fueron muchísimo más de 20 tiros. Todos le dieron donde estaba Jonathan. A él le interceptaron 3 disparos, de los cuales 2 fueron mortales. Uno en la cabeza, donde le sacaron un pedazo de masa encefálica, y la otra que entró en la pierna, donde la bala recorrió para arriba y le cortó la parte gástrica, donde murió desangrado. En ese momento, mi hijo Leandro, que es uno de los chicos menores, junto con mi sobrino, vieron cuando murió el hermano, vieron cuando agonizaba. Cuando nosotros nos enteramos que no estábamos, estábamos esperando a mi hijo para comer y no venía, el hermano mellizo de él va a buscarlo porque dice que tenía un presentimiento, y cuando llega lo ve al hermano tirado. Cuando él quería agarrar al hermano, le dijeron: quédate quieto porque vos vas a terminar igual que tu hermano. Lo llevan a Clemente Álvarez, cuando lo enteramos nosotros lo vamos a ver, y a los 15 minutos muere. De ese momento a la noche nos llama el comisario de la 16, donde pertenecemos nosotros, y nos dice, nos habló a nosotros dos solas, y nos dice que él nos iba a ayudar y que lo único que no quería que le quemara la comisaría. Ante todo no teníamos intenciones de eso, nosotros ninguna intención. No sabíamos tampoco cómo había pasado ni qué es lo que había pasado. Lo único que sabíamos es que teníamos el dolor grande de la muerte de mi hijo, nada más. Después empieza el tema de todas acciones judiciales y todo lo que nos pasó en ese momento. Tenemos el fiscal Adrián Espelta, que es uno de los fiscales que deja mucho que desear. Nosotros en ese momento no teníamos experiencia, mucha gente nos vino a hablar y nosotros sordos no escuchamos y nos salió mal. Elegimos unos abogados que lamentablemente con el tiempo empezaron a tirar la causa para atrás. Pasaron 8 meses y no sabíamos nada. Cuando me llaman, porque había una audiencia, el fiscal el día anterior me cita y me dice que iba a haber una audiencia y que posiblemente salían 4 policías que estaban involucrados, iban a salir, podían salir en libertad. Entonces nos enojamos, discutimos con el fiscal, que incluso a lo primero no me quería atender el fiscal, cuando vio que yo estaba discutiendo con el policía me atendió él. Y agarré y le dije que no, que yo no iba a aceptar en ningún momento. Y en ese momento, al otro día, cuando nos presentamos a la audiencia, nos enteramos que uno de los policías le habían dado la preventiva domiciliaria. Nosotros no estábamos enterados de nada, nos estaban engañando. Ahí nos enojamos mucho y entendimos que esos abogados no estaban con nosotros y decidimos cambiar los abogados. Hoy la causa está de que uno está como homicidio calificado, los otros tres, el fiscal quería únicamente abuso de armas, que sabemos muy bien que el abuso de armas son nada de cárcel, y peleando por un juicio abreviado, cosa que nosotros no queremos. Nosotros a los de primer principio dijimos que queríamos un juicio oral y público, y hoy la lucha es por el juicio abreviado, cosa que no lo vamos a aceptar jamás. El día 28 tuvimos una audiencia, que fue un día lunes, 28 de noviembre, y 28, bueno, y esa audiencia habíamos rechazado el juicio abreviado. Después, el día 4 de enero, que mi hijo cumplía el año de muerte, anteriormente nosotros estábamos, fue un día, no me voy a olvidar nunca, aparte fue muy poquito, el 24 de diciembre, nos habían golpeado la puerta de mi casa y habían acusado a uno de mis hijos de un hecho gravísimo, cosa que sabíamos que no era cierto. Fuimos a la policía. Esa noche fue él a la policía a hacer la denuncia. A nosotros ese día nos amenazaron de muerte, nos dijeron que nos iban a matar, que iban a violar a mis dos nietitas de 5 y 3 años. Entonces, sobre todo esto, tuvimos que agarrar el día 24 a las 8 de la noche a abandonar mi casa. Fuimos a la casa de mi hija. Ese fue el 24 de diciembre que no lo vamos a olvidar nunca. Bueno, el día 25 nos llaman los vecinos diciéndole que no iban a quemar la casa. Fuimos, cuando nos presentamos, fuimos a abrir la puerta de mi casa, mi hija quedó adentro, una de mis hijas, y yo fui a la comisaría. A mi hija la empezaron a cascotear, a romperle la puerta, todo, y yo mientras estaba haciendo la denuncia. Cuando llego a la comisaría, a la 16, fue algo sorprendente. En vez de tomarme la denuncia por lo que había pasado, nos ponemos a discutir por el caso de mi hijo Jonathan. Me decía, primero me quería meter presa, porque yo había ido a decirle de que quería que vayan a mi casa porque estaba metida en este problema una narco, Le dije que vayan a mi casa porque estaba mi hija sola y me empezó a decir que no, que acá, y a meterme excusa, empezamos a discutir, me quería meter presa. Me metieron adentro, la dejaron a mi hija afuera y adentro me dice, señora, usted tiene que entender que a su... No, primero me dijo, tiene que... usted vaya a la prensa que usted sabe hablar muy bien en la prensa. Y después me dijo, usted tiene que entender que a su hijo lo mataron 4 perejiles. Yo le dije, entonces, ¿qué me querés decir? Pues vos no me vas a defender ahora porque a mi hijo lo mató la policía. Y ahí empezamos a discutir. Agarró y después me dejó a mí haciendo la denuncia, que fue una denuncia de breve que me hicieron. Y van y hablan con mi hija que estaba afuera. Y le dice que ellos seguían muy de cerca la causa de mi hijo, que no entendíamos el por qué lo habían metido a mi hijo en esto. Y que vayamos a mi casa, vayamos tranquila, y si pasaba algo, que llamáramos al comando. El comando de acá que venga, una noche, 24 de diciembre, cuando esta gente narco tiene soldaditos que te mandan a matar o a hacerte cualquier cosa, borracho y drogado, podía haber pasado cualquier cosa, por eso habíamos decidido nosotros irnos de ahí. Y de ahí en más empezamos a escondernos. Primero fuimos a Pueblo Ester, por todos lados. Hasta que el día 4 de enero hubo una conferencia de prensa a donde nosotros hicimos la denuncia de todo lo que nos estaba pasando. Les cuento algo breve así porque están apurados los chicos. Cuando hicimos la denuncia de prensa, todo, bueno, salió en todos lados. Y de ese momento nosotros no podemos regresar más a la casa, porque estamos todos amenazados de muerte, todos. Somos 15 personas que estamos fuera, que abandonamos la casa. Son 2 casas, son 2 familias. El trabajo yo lo tenía en mi casa. Nosotros vivíamos del trabajo que estaba en mi casa. Tuvimos que dejar todo, todo por una policía corrupta, por un sistema que no sirve. Por algo que es increíble que esto tenga que pasar, que encima de que me pasa, que me matan un hijo, me tenga que hacer sacar de mi casa, me tenga que abandonar trabajo, todo para resguardar a mis hijos. Son todos, casi todos menores mis hijos. No tengo ahora dónde estar. Ahora, gracias a las multisectoriales que tengo ahí en Rosario, que me dieron una mano grande, las chicas, como Celeste Leprati, que estuvo todo el día para poder conseguir algo donde yo estar y pasar ese 31 de diciembre, por lo menos todos juntos, que no habíamos pasado y hacía rato. Es muy triste y muy doloroso, pero yo le voy a decir algo. Hagan lo que hagan, no me van a hacer rendir, no me van a hacer bajar los brazos, voy a seguir luchando. No me importa lo que pase. Hagan lo que hagan, ya me mataron. No me cuesta nada volver a matar, que me maten. Gracias. Buenas tardes. Escuché hablar a la señora, me pone mal. No es lo mismo que me pasa a mí, pero ya mataron a mi hijo. Soy de Santiago del Estero. La causa de mi hijo está impune, porque el juez que tiene la causa es compadre de la gobernadora de Santiago del Estero, del senador Zamora, que estuvo aquí como vicepresidente, no sé, en la Cámara. Y tengo que luchar contra eso. Y estamos solos en Santiago del Estero. Y reina mucho la impunidad. Y yo les pido que me ayuden a todas las organizaciones para que seamos fuertes allá y podamos luchar y que no haya impunidad. No me quiero ir de este mundo sin ver la justicia por mi hijo. Mi hijo lo único que hizo era trabajar. Le pidieron un favor a mi hijo. Porque a un chico le quitaron la moto y fueron a ver qué le pasó. Y la policía los entró a seguir. 3 kilómetros a los tiros. Ellos dicen una persecución, fue una cacería con mi hijo. El policía que le dispara a mi hijo es sobrino de la gobernadora. Por eso goza de impunidad. Pido que nos ayude. Hay provincias que están más fuertes, pero en Santiago del Estero estamos solos y tenemos que salir a luchar. Hasta esto tenemos pinchado. Nos controlan, nos vigilan todos los días. Pido justicia por mi hijo. No se merecía lo que le hicieron. Hablan de 4 o 5 disparos por la espalda a mi hijo. Yo no lo vi. Pedimos una nueva autopsia. El juez no avanza. No hizo nada de mi hijo. Nada por la causa. Ya no sé cómo más pedir. Salimos a marchar. Y ya no podemos salir a marchar como se ve ahora. No se puede salir a marchar. Entonces, ¿qué nos queda? Bajar los brazos. Por eso pido ayuda, para que la causa de mi hijo no quede impune. Y todos los casos de Santiago, que son muchos casos, nada más. Bueno, yo soy Carla Barriga, de Amigos y Familiares de Franco Zárate. A Franco Zárate lo mató un kiosquero el 23 de enero del 2015, ya un año y una semana aproximadamente, en el barrio Mataderos, en Brazualdo y Basualdo y Bragado. Franco se dirigía junto con su primo Aldo y su papá a comprar unas cervezas esa noche, y cuando llega al kiosco se encuentra con un kiosquero prepotente y que les estaba cobrando muchísimo más alto el precio que a los clientes anteriores. Entonces empieza una discusión y el kiosquero, para sacárselos de encima, les contesta de que si no les gustaba el precio se podían ir con insultos xenófobos, como boliviano de mierda, si no te gusta el precio anda a comprar otro lado. Y Franco, que es una persona o era una persona que no se callaba, empezó a contestarle. Y eso es lo que no le gustó a Pelagio Gualberto Jiménez, que es el asesino, y que hoy por hoy todavía sigue libre, lamentablemente. Empiezan la discusión y a esto Aldo, el primo, bueno, trata de calmarlo porque Pelagio les muestra un arma y Franco no la ve, la ve Aldo, y deciden retirarse. Cuando suben al auto del papá, este no, todavía no arrancaba el auto, Pelagio aprovecha eso, ese tiempo, sale del kiosco y le da una trompada en el rostro a Franco. A esto Franco reacciona, sale del auto y es cuando Pelagio le da un disparo en el pecho. Sale la esposa del asesino, lo lleva para adentro y el papá junto con el primo pidiendo auxilio, ¿no? Que llamen por lo menos a la ambulancia, lo tienen que llevar ellos hasta el hospital. Y mientras tanto, Pelagio aprovecha para irse a la comisaría 42 a hacer la denuncia por un supuesto robo. La comisaría 42, y en esa noche estaba la sargento Aguirre, junto con otro oficial, junto con Pelagio arman una causa por el supuesto robo. Y cuando Aldo y Franco y el papá, Elvis, llegan a la comisaría, se encuentran, primero va el papá, y le hacen firmar algo, lo aprietan, le hacen firmar algo y lo encierran en un calabozo. A las horas, después de que la familia, la mamá también se entera, llega el primo. El primo le quieren hacer la denuncia por el homicidio y hacen lo mismo. Lo aprietan, reconocen que él estuvo en el hecho y también lo encierran en el calabozo, les hacen firmar algo. La causa no avanzó, o sea, el tipo sigue libre. El arma con el que disparó no estaba reglamentada para uso de civil, sino de seguridad. No tendría por qué tenerla él. Por comentarios con los vecinos, nos enteramos que el tipo tiene relación amigable con la comisaría 42, es tranza, y que también ya tuvo episodios violentos anteriormente con otro muchacho en el barrio. Pelagio Jiménez, cuando dispara o cuando empieza a discutir con Franco, pensó que, no sé si su color de piel, por ser distinta, por ser blanca, podía adrementar contra cualquier otra persona. A Franco lo dispara, lo agrede, porque tiene raíces bolivianas. Y la comisaría 42 también. Sabemos cómo nosotros, los migrantes, como bolivianos que venimos de allá, cómo la pasan nuestra familia, nuestros paisanos. O sea, están acostumbrados a maltratarlos y están acostumbrados los que maltratan a que nosotros no nos, a que tengan una recepción pasiva, digamos. Y justamente Franco es lo que no tuvo. Franco no era sumiso, Franco sí se defendía. Y es lo que debemos hacer todos, en realidad, defender nuestros derechos. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. Y Pelagio tampoco lo tiene y lo va a conocer. Nosotros ahora, lamentablemente, tenemos que apelar. Va a pasar el caso a la parte penal. Y para esto tenemos que conseguir un abogado especialista en el tema. Estuvimos a lo largo del año tocando puertas. Fuimos primero al consulado, estuvimos con el cónsul, que al principio costó que nos ayude, pero después nos acompañó las instituciones como el INADI. Lamentablemente el INADI no nos ayudó mucho todavía. Y además tenemos ahora un gobierno totalmente reacio contra las migraciones limítrofes, por lo menos. Ya sabemos cómo funciona Macri en Capital, sabemos cómo funciona la comisaría 42 también. Y es cuando tenemos que estar más unidos entre todos, entre todas las organizaciones y movimientos populares. Tenemos un gobierno que lamentablemente ya lo está demostrando, no les gusta para nada que nos manifestemos, que nos mostremos en las calles para exigir todo tipo de derecho, pero lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer todos juntos. Migrar es un derecho, no es un delito. Tener raíces indígenas también no es un delito. Y como les comentaba, ahora, después de la feria judicial, la idea es tratar de contactar con algún abogado penalista que tenga conocimiento sobre estos casos. Y se acepta cualquier tipo de colaboración. Si nos pueden recomendar alguno, la verdad que nos sería muy útil. Nosotros nos estuvimos reuniendo también con la APDH de La Matanza y están viendo la causa también para darnos una mano. Ellos no pueden interactuar directamente con el abogado, pero sí nos pueden aconsejar y también hacer algún tipo de presión. Y la idea es que vamos a tener que volver a insistirles al INADI con otros funcionarios, ¿no?, que también tienen que hacer presión para que el asesino no esté suelto. Aldo y el papá tienen una perimetral para no acercarse al domicilio del asesino y el asesino puede caminar por la calle. La página de Facebook, lo que les puedo decir es, si quieren sumar, si pueden compartir la información, es Justicia por Franco Zárate. A raíz del hecho se sumaron, yo no soy familiar ni amigo de, no lo conocía Franco, pero del grupo que se formó, somos varios los que nos indignamos, que ya conocemos otros casos, el más conocido dentro de la colectividad y por muchos organismos también de derechos humanos, es el de Marcelina Meneses, que en el 2001 fue tirada del tren cuando llegaba a la estación de Avellaneda junto con su hijo José y los dos perdieron la vida. También impune, la causa caducó, borraron las cámaras, también implicada la gente que trabajaba en el lugar. Y no queremos que pase eso con Franco Zárate y no lo va a pasar. Hay que hacer estas jornadas para también despertar conciencia en otras personas y no esperar que nos pase a nosotros para comenzar a reaccionar. ¡Franco Zárate! ¡Presente! ¡Franco Zárate! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Luciano! ¡Presente! ¡Luciano! ¡Presente! ¡Ahora! Gracias.